dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 8 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y otra vez estoy empezando el programa más temprano porque ahorita tengo una cita. Entonces, ayer no les pude informar porque la cita me salió por la tarde. Entonces, voy a hacer el programa pues más temprano, a las 8 ahorita. Y va a ser también un poco más corto. Ahora sí va a ser más corto porque pues tengo que prepararme para salir, ¿no? Entonces, bueno, espero que todos hayan venido muy bien. Ya estamos a miércoles, qué rápido van los días, ¿verdad? Y vamos a irnos con la temperatura, si es que me deja aquí otra vez la computadora, al igual que el día de ayer. No sé qué pasa, por las mañanas anda medio dormida. Anda dormidita la computadora y dice, ay, ahorita, espérame, dame unos 5 minutos, dice. Así como cuando le ponen la alarma. Ustedes cuando ponen alarma, pues para despertarse temprano, ¿suena varias veces o simplemente la primera se levanta? Yo usualmente sí me levanto, hoy me levanté a la primera, pero, o sea, todavía no sonaba la segunda y la quité cuando iba, para la segunda, o sea, todavía no sonaba ni nada y ya me levanté, pero antes solía levantarme a la primera, sobre todo cuando me levantaba a hacer ejercicio, trataba que a la primer sonido, pues me levantaba, ¿no? Y al principio sí se vuelve así como que, ay, no, así como que no, bueno, hoy no más, y así después, no, que hoy no más, ¿no? Y posteriormente pues iba cambiando, ¿no? Ya últimamente me levanto cuando suena como 3 veces, no sé cuántas veces suena una alarma, ¿no? A mí me acuerdo. Pero bueno, a ver, quiero su opinión, ¿ustedes qué hacen? Bueno, vamos a irnos con la temperatura por el momento. Tenemos una temperatura actual de 81 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Y el día de ayer nos decían que íbamos a tener unas temperaturas súper altas, ¿se acuerdan? Les dije como que hay un error aquí. Aquí según lo que estoy viendo sí fue un error, pero pues un error muy, muy grande, ¿no? Porque nos decía 113 las máximas, ¿se acuerdan? Y que iba a ser a las 2 de la tarde, creo. No, hoy nos dice que la temperatura máxima va a ser de 97 grados, mínimas de 71. Entonces, pues sí, sí había un error, como me imaginaba, pero a veces, pues uno no, como yo no soy persona especializada en meteorología, pues yo no sabría decirles, ¿no? A qué se debió pues ese error tan, tan alto, porque imagínense que una persona tiene algún evento o algo que depende de la temperatura y ve esa temperatura. Obviamente ahorita pues puedes checar en muchas otras aplicaciones, ¿no? Pero pues no debiese de haber este tipo de errores, pienso yo. Y bueno, la calidad del aire es buena, tenemos un valor de 27, un viento que se registra a 10 millas por hora, con una humedad de 21% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar extremo el día de hoy, o sea que sí nos dice que va a estar en un valor de 11 y... se va a alcanzar la máxima exposición a las 3 de la tarde. Por sí o por no, ya ven, ayer nos decían 113 máximas. El índice de rayos ultravioleta está muy alto, más alto que el día de ayer, y ayer alcanzamos los 101. Entonces, algo aquí como que también no me está cuadrando. Igual sí puede ser que llegue una temperatura más alta que lo que nos está informando. Entonces, cuídense y protéjense de los rayos ultravioleta, ¿ok? Para el día de mañana, jueves 10 de julio, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Van a descender las temperaturas bastante, ¿no? Y para el próximo viernes, máximas de 90, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 12 de julio se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 13 de julio se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Sí siguen los rayos ultravioleta altos, sobre todo el día de hoy. Hay que hidratarse muy bien y utilizar protector solar. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay, otro chisme más que te cae. Canso de te lleva y trae. Hey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes. Y hace mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre, borracho en un bar, no sé en dónde. Está mal informando, que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere. Tú estabas por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas. Te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi. Pusiste los del toro y ahora dices que me vieron gritando tu nombre, borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién, según quién. Ah, ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién. Mucho más que emociones, mucho más que pasión.

8 de la mañana con 34 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, no es momento de pensar sino de actuar. Hoy la buena fortuna te acompaña, así que pon en acción todo lo que hayas planeado. El día es ideal para iniciar algo nuevo. Para el signo de Tauro, libérate de ataduras y corre por tus sueños. No trates de agradar a todos. Agradarte a ti mismo es suficiente. Hoy es un día clave para que tus planes avancen con rapidez. Géminis, todo está a tu favor, pero evita contar tus planes. Haz que las cosas sucedan en silencio. Día excelente para firmas, contratos y acuerdos importantes. Cáncer, Estás brillando y eso te abrirá puertas. Con Júpiter y el Sol en tu signo y la Luna en Capricornio, hoy es un día de éxito total, así que avanza sin miedo. Leo, ve las cosas como son, estás creciendo y cada paso cuenta. Hoy podrías conocer personas clave para tu desarrollo laboral y profesional. Virgo, relájate y deja que todo fluya, no intentes resolverlo todo tú solo. Hoy es un buen día para acuerdos profesionales que se traducirán en mayores ingresos. Libra, nada ni nadie podrá detenerte, usa tus relaciones sociales a tu favor, día ideal para buscar nuevas oportunidades laborales o crediticias. Escorpión, rompe barreras mentales y emocionales, eres tierno y fuerte a la vez. Hoy es ideal para reafirmar tu autoestima y avanzar con confianza. Sagitario, evita los chismes y aléjate de envidias. Hoy es un buen día para arreglar temas de comunicación, ya sea en casa o en el trabajo, y también propicio para trámites bancarios. Capricornio, todo está a tu favor, pide apoyo, delega responsabilidades y enfócate en producir más. Estás rodeado de personas que quieren ayudarte. Acuario, Urano en Géminis y Plutón en tu signo te impulsan a lo nuevo. Actúa sin contar tus planes. Es un día ideal para lanzarte a lo diferente en lo profesional. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No te enganches con comentarios malintencionados. Tú sigue con tus planes, especialmente en temas familiares, porque vienen cambios importantes en tu hogar. De la mañana con 41 minutos hemos finalizado con el horóscopo de Musa, de Misada Mohamed, que dio sus predicciones hoy 9 de julio para lasestrellas.tv. Ustedes ahí pueden encontrar este horóscopo si lo quieren ahí compartir en sus redes sociales, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos a la pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Favorito, favorito, favorito.

te vas a acordar de mí. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es sobre la AI que simula pues la mente humana y sus defectos a través de Centauro. Un equipo internacional creó Centauro, que es una inteligencia artificial que no solo imita la mente humana, sino que también presenta los mismos defectos que nosotros. Este sistema es capaz de predecir y replicar comportamientos humanos en experimentos psicológicos, lo que marca un avance importante hacia la inteligencia artificial general. Sin embargo, su capacidad para entender la mente humana aún está en debate. La competencia por crear una inteligencia artificial que emule la mente humana está en su próximo punto máximo. Empresas como OpenAI y Meta han logrado avances notables, pero pues ahora un nuevo modelo llamado Centauro ha dado un paso más al integrar defectos humanos en su funcionamiento. Este desarrollo nos puede acercar a la inteligencia artificial general, pero pues todavía deja muchas preguntas sin respuesta. O sea, ¿qué es el Centauro? Fue desarrollado por un equipo internacional de científicos y es un modelo que no solo simula la inteligencia humana, sino que también reproduce sus errores y defectos. Entrenado con datos de experimentos psicológicos, Centauro tiene la capacidad de responder de manera similar a como lo haría un ser humano en diversos escenarios. Su creación parte de un modelo como ChatGPT, al cual se le entrenó utilizando 160 pruebas de comportamiento humano y 10 millones de respuestas de 60 mil voluntarios. Y a diferencia de los modelos de AI tradicionales que se limitan a tareas específicas, Centauro fue entrenado para realizar una variedad de tareas que incluyen desde juegos hasta simulaciones complejas. Centauro mostró que podía predecir con precisión el comportamiento de los participantes humanos, ¿cómo la ven? Y aunque Centauro puede replicar comportamientos humanos, pues su capacidad de razonamiento y adaptación también tiene limitaciones. Según algunos expertos como Olivia Guest y Gary Lupin, señalan que el modelo no aporta una comprensión profunda de la mente humana, ya que no se basa en la teoría cognitiva sólida. Y según ellos, el objetivo debería pues ser la comprensión y no solo la predicción de los comportamientos. Entonces, al parecer, este es como que el comienzo de una nueva era del futuro de Centauro, ¿no? Aunque no representa una nueva teoría sobre el funcionamiento de la mente humana, sus creadores esperan que sirva como base para futuras investigaciones en inteligencia artificial y ciencias cognitivas. Es muy difícil realmente imitarnos a nosotros con nuestros defectos, ¿no? Yo pienso que por más de que trate la inteligencia artificial, pues no va a dar. Somos muy complicados los humanos, somos muy complicados a través de nuestra mente. Pero bueno, ahí está lo más nuevo de la AI. En otra información, hay un avance ruso que podría superar a SpaceX, un motor que probablemente hará realidad los viajes a Marte en solo 60 días. 60 días, bueno. Un nuevo motor de plasma ruso podría reducir el tiempo de viaje a Marte a solo 60 días, mucho más rápido que la estimación de Elon Musk con SpaceX. Y con esta tecnología innovadora de Rosatom, la carrera hacia Marte podría dar un giro inesperado. ¿Podría este motor revolucionar los viajes espaciales interplanetarios? ¿Ustedes se irían a Marte por 60 días? ¿Cuál es el viaje más largo que han tenido? Ya sea en avión o en auto o en camión. ¿Cuál es el viaje más largo que dices? Ah, lo máximo que he viajado son tantos días, ¿no? Imagínense, 60 días para ir a Marte. Elon Musk y SpaceX ha prometido llevar a la humanidad a Marte en un tiempo récord, pero pues ahora un nuevo avance tecnológico de Rusia podría superar incluso esas expectativas. Un motor de plasma revolucionario que fue desarrollado por la empresa Rosatom promete reducir el tiempo de viaje a Marte solo 60 días, un avance que podría cambiar el futuro de la exploración espacial. Elon Musk, a través de SpaceX, ha sido pionero en la idea de colonizar Marte. El investigador Jack Kingdon, de la Universidad de California, sugirió que es posible que la nave Starship de SpaceX pueda llegar a Marte en tan solo 90 días, una mejora considerable sobre las estimaciones actuales de la NASA. Kingdon destaca que reducir el tiempo del viaje es crucial para la supervivencia de la tripulación, ya que los riesgos aumentan cuando más tiempo pasan los astronautas en el espacio. Y entre estos riesgos pues incluyen la radiación, problemas de salud ósea, el aumento del riesgo de cáncer y desafíos logísticos como el reabastecimiento. Una propuesta aún más ambiciosa pues ha surgido desde Rusia. Científicos de Rosatom, una de las principales compañías de energía nuclear del país, han desarrollado un motor de plasma capaz de llevar naves espaciales a Marte en tan solo 60 días o incluso en solo 30 días. Este motor eléctrico de plasma utiliza un acelerador magnético de plasma para generar el empuje necesario, una tecnología que supera por mucho la velocidad de los motores de cohetes convencionales que dependen de la quema de combustible.

9:14, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Yo vi en la clasecita del día de hoy, hubo aquí un error de RIN. Bueno, les voy a decir de cuánta cafeína podemos consumir y aún así poder dormir bien. Aunque yo conozco a ciertas personas muy cercanas a mí que pueden tomar mucho café y pueden dormir bien. O sea, que se duermen. Yo creo que hay gente que pues ya está acostumbrada, ¿no? La cafeína no les afecta, o tal vez su lado pasivo está demasiado activado, que la cafeína no les afecta como usualmente nos afecta a otros. Bueno, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, sugiere limitar la ingesta de cafeína a 400 miligramos al día para adultos, lo que equivale a 4 tazas de café. Mientras muchos de nosotros dependemos de la cafeína para estar energizados durante el día, un consumo excesivo puede alterar el sueño y causar inquietud diurna. Bueno, yo no dependo de la cafeína, ¿no? Así es como decía el artículo. Y parece ser como si yo dijera, ¿no? Pero no. La FDA aconseja a los adultos a limitar la ingesta de cafeína a 400 miligramos al día. Y pues sí, son como 4 tacitas. Según Astrid Nail, directora de investigación del Instituto Francés de Investigación en Salud y Medicina, 100 a 150 miligramos de cafeína, aproximadamente de una a una taza y media de café, tienen un efecto notable en la alerta. Ella explicó que el impacto de la cafeína se produce dentro de los 5 minutos posteriores a su consumo, alcanzando su máximo entre 15 minutos y 2 horas, dependiendo de factores como la ingesta de alimentos y la velocidad del metabolismo. Sin embargo, el Daily Mail británico informó que el consumo excesivo de cafeína puede tener efectos negativos. Y además, en un estudio publicado en New England Journal of Medicine, los participantes que consumieron la cantidad preferida de café durmieron un promedio de 30 minutos menos en comparación con los días en que pues no tenían cafeína en su sistema. Y por otro lado, Gregory Marcus, cardiólogo y profesor de medicina en la Universidad de California, le dijo al Wall Street Journal en relación con las influencias de la cafeína en los patrones de sueño que cada persona reacciona de manera diferente y todo depende de las tasas de metabolismo individuales. Aquellos con un metabolismo pues más lento durmieron casi una hora menos por la noche, y mientras que aquellos con un metabolismo más rápido no experimentaron pues una reducción del sueño. Y para obtener los beneficios del café, pues minimizar las dificultades para dormir y evitar un aumento en el estrés, los expertos sugieren pues retrasar la primera ingesta de café hasta alrededor de las 11 de la mañana, ¿ok? Hay gente que pues, se levanta y lo primero que toman es el cafecito. De hecho, yo he escuchado mucha gente cercana y no cercana que de repente pues te cuentan, ¿no?, historias y lo primero que necesitan es su café. Y no es una tacita, es un café grande, ¿no? Por algo los de Starbucks, ya metí gol, pero no, todas las cafeterías que venden, si tú vas ahí, que el año pasado y durante este año, o sea, me tocaba ver cómo venía gente solamente por su café en las mañanas. Café, sin nada, café. Entonces, es ahí donde dices tú, a las 7, 8 de la mañana ya están con el cafecito, ¿no? Y bueno, los expertos recomiendan abstenerse de la cafeína aproximadamente 6 horas antes de acostarse, pues para garantizar un sueño nocturno reparador. Pues ahora entiendo cuando me tomaba los cafés en Las Vegas. Imagínate, tenía que tomarla 6 horas antes, amor. Con razón, el corazón no se detenía, ¿no? Bueno, qué bueno que no se detuviera, pero de súper rápido. Bueno, la falta de sueño suficiente está asociada con varios problemas de salud, incluyendo enfermedades cardíacas, enfermedades renales, presión arterial alta, diabetes y obesidad. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos enfatizan pues la importancia de obtener 8 horas de sueño por noche. Sin embargo, las encuestas indican que uno de cada 3 adultos pues no logra alcanzar esta cantidad recomendada. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Es muy interesante, ¿no?, tomar en cuenta estos detallitos. Obviamente, cuando una persona